Así es. Bueno, entonces, Génesis capítulo 11. Tenía la tierra entera una misma lengua y las mismas palabras. Cuando los hombres emigrando desde el oriente hallaron la llanura en la tierra de Sinear, donde se establecieron, se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el betún le sirvió de argamasa. Y dijeron, pues, vamos, edifiquémonos una ciudad, subrayado, y una torre, subrayado, cuya cumbre, subrayado, llegue hasta el cielo, subrayado. Y hagámonos un, segunda parte, monumento, un nombre, para que no nos dispersemos sobre la superficie de la tierra. Hasta ahí. Cotejamos con el original. Vayhi hol haaretz safa echat udvarim aharim, y era toda la tierra labio uno y palabras unas. Sucedió al salir de resinar y habitaron ahí. Palabra muy importante esta de habitar, morar, esta llanura, todo simbólico, no en las montañas de Dios, sino en la llanura. Y dijeron, varón a su prójimo, cada uno al otro, ¿no? Varón se dice en hebreo a su amigo, al que está enfrente. Ea, edifiquemos, hagamos ladrillos, también repetida la raíz. Y, es una forma de coser, coser el fuego. Y les sirvieron entonces como piedras. Y se observa un poco que el autor procede de un lugar de piedra, de sierras, donde se edifica con piedra. Le llama la atención la llanura y el ladrillo. Son cosas desconocidas para él. Está hablando de una tierra remota para él. Y dijeron, entonces da el verbo este, edifiquemos para nosotros una ciudad, una torre y su cabeza, literalmente, en los cielos. Y hagamos para nosotros un nombre, Shem, para que no nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. La lectura se observa entonces varios símbolos primordiales. No doy los nombres de los autores porque sería extenso y hablar de erudición. Símbolos de la tradición primordial, todos juntos ahí en el designio de estos hombres, de la ciudad soberbia, de la lejanía de Dios. Ciudad, Ir, estaba mal catalogada en el Génesis. Después Dios la va a rescatar, la ciudad santa, ¿no? Pero no. Migdal, que significa engrandecer. Torre se dice así, Migdal, que significa la raíz de engrandecer, grande. Engrandecer. Migdal. Torre. Parte alta. Parte grande. De Migdal viene Magdalena también, a la que me referí. Su cabeza. Cabeza, palabra de suma importancia en hebreo, tiene que ver con principio, con dominio, con gobierno, con inteligencia, con resumen incluso. En los cielos. El tema de la torre o eje del mundo que une el cielo y la tierra, de eso se trata. Análogo al árbol, otro eje que une el cielo y la tierra, lo alto y lo bajo, el árbol santo y una torre santa, que pueden pervertirse también por soberbia. Pero el símbolo primordial es bello y bueno. Hay en el mundo un eje que une el cielo y la tierra. A veces es árbol, a veces es torre, a veces es el mismo ser humano, así de pie, vertical, erguido, mirando al cielo. En Juan 1, en la vocación de Natanael, Cristo dice, y verás más cosas más grandes aún. El cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El hombre, el Hijo del Hombre ya. La verdadera escala de Jacob. La escala de Jacob es lo mismo también. El mismo simbolismo. Algo que une el cielo y la tierra. Los dioses bajan en el mundo antiguo en forma muy, muy contaminada, como siempre en las religiones vecinas de Israel. Y los hombres suben, y a veces puede ser esto por soberbia, como en este caso. Su cabeza en los cielos, su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre. Un nombre engrandecido, un nombre. Dios está completamente ausente de toda esta reflexión. Se trata de la ciudad de los hombres, que quieren subir, quieren escalar. ¿Recuerdan Isaías 14, de aquel príncipe misterioso? Subiré al trono de Dios, lucero, altísimo. Igualaré al altísimo. Y acá sí, versículo 5, aparece Dios descendiendo, ¿ve? Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adam, de el Adam. Y dijo Adonai, he aquí pueblo uno y labio uno para todos ellos. Muy literal, traducción literal, servil. Y entonces idea una forma de detener esta violencia soberbia para que no la puedan llevar a plenitud, a hacerla, el final del versículo 6, para impedir el cumplimiento, el acabamiento del la plenitud del mal, de la soberbia, etc. Una vez más el tema de cómo interviene Dios frenando la violencia, deteniendo la soberbia humana, como lo hizo con el diluvio. Versículo 7, confundamos, bajemos y confundamos allí sus labios, para que no oiga varón el labio de su prójimo, de su amigo, del que tiene enfrente. Forma semítica de decir uno al otro. No oigan, está bueno eso, no comprendan, significando, ¿no? Oír, palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, ¿no? Shema Israel, oye. No oír es muy malo. No oír a Dios y no oírse entre los hombres. Y entonces, ahí sí tenemos, los dividió Adonai. En el discurso de los hombres, unos versículos antes, teníamos ese tema como contrapuesto al nombre famoso. Hagámonos un nombre grande, famoso, para lo contrario, el mal, lo mal, lo que debe evitarse es dispersarse sobre la tierra. para que no nos dispersemos. Dividir es debilitar, desunir. Dividir, dispersar, en griego se dice diáspora. Israel en la diáspora es un Israel debilitado, casi muerto, es el mal. La llamada de la diáspora, la concentración en la Tierra Santa, es revivir, es resucitar. El pueblo resucita en la vuelta del exilio, famosa en los profetas, sobre todo en Isaías. Entonces, por expreso designio divino, los dispersa, como en el futuro va a dispersar a Israel, por acumulación de soberbia, por pretensión de escalas al cielo al margen de Dios, de un nombre propio, ensimismado, egocéntrico, al margen de Dios. Y entonces cesaron de edificar la ciudad. La incomprensión del labio, de la lengua del otro, trae el fracaso de la obra humana. Esto es muy profundo, muy psicológico también. En una civilización como la nuestra, hipertécnica, confiamos enormemente en el progreso de la técnica, descuidado el oír, la parte sapiencial del prójimo y de Dios, está condenado al fracaso, infaliblemente. No es que a Dios le guste castigar y traer los males, solos los traemos nosotros. Y Dios, al revés, frena la violencia y saca un nuevo principio santo en orden al Mesías. Juega con el nombre de Babel y de confundir, verbos que no son la misma raíz etimológicamente hablando, pero son muy parecidos al oído antiguo y a ellos les gustaban los juegos de palabras, las asonancias. Nos encontramos con unas genealogías a las que nos referimos hace un momento y vamos a tener la contrapartida de este episodio en Génesis 12. Es como un díptico, ¿no? Como un cuadro en dos mitades, en dos escenas que se iluminan mutuamente. Y entonces de esta segunda parte leemos tres versículos nada más. De repente, técnica de gran potencia literaria, y dijo Adonai a Abraham, sorprende al lector. Después de una genealogía, toma como el elván de la historia y en forma así sorprendente. Dijo Adonai, el Avram, así se llama por ahora, le dijo, vete de tu tierra, de tu estirpe y de la casa de tu padre. De ahí tiene que salir, terminus a quo. Vete, decimos nosotros, semi-reflexivo, pseudo-reflexivo. En hebreo también, lech lecha, suena al oído como intensamente, con tu compromiso y para tu dolor y para tu favor, hay que partir. De la tierra, tu tierra, en los sufijos, ¿no? De tu estirpe y de la casa de tu padre. Y observen también la progresión en el afecto. Cada vez exige más, cada vez es más querida la cosa que hay que dejar. Es duro dejar la tierra, es más duro dejar la estirpe, la familia grande, y es más duro la casa de tu padre. Dios lo quiere a Abraham todo. No quiere una parte de la persona, quiere la persona toda. Y promete, entonces, contrapuesto a este terminus a quo, ¿de dónde? Un terminus ad quem. A este dolor, una gran felicidad. A esta prueba, a este despojo, un premio. La tierra que yo te haré ver. La tierra, esta es la promesa, es una tierra. Con toda la riqueza que esta palabra tiene en el Antiguo Testamento. El don de Dios, desde el Génesis 1 hasta los temas de Moisés, ir a la tierra prometida, los temas del exilio, el fin de la diáspora, volver a la tierra, el lugar de Dios, el lugar de la intimidad divina, del don de Dios, insisto. La tierra que yo te haré ver, es una sola palabra en hebreo, yo te haré ver. Cuatro palabras en castellano, una sola en hebreo, que tiene yo y tú. El diálogo entre Dios y Abraham. Es un diálogo que hace pasar por el dolor, pero que es un diálogo de amor, que promete, yo te haré ver. Causativo del verbo ver. Es muy frecuente en el Antiguo Testamento, son muy frecuentes los verbos causativos dichos de Dios. Dios hace ver, Dios hace oír, Dios hace venir, pero sobre todo hace ver. Quizás sea el más rico para la vida espiritual y para incluso para la moral universal y cristiana. Estamos ordenados a una visión. Esa es la bienaventuranza del ser humano, ver. Y Dios hace ver. Las fuerzas humanas no pueden llegar a este ver, a esta visión. En el Antiguo Testamento se insiste mucho que la visión es la de la tierra, pero la tierra como lugar de la intimidad divina. En el Antiguo siempre hay algo visible que hace desear algo futuro invisible. La tierra como el lugar, la intimidad de Dios. El hombre, la sed que tienes de ver a Dios. Salmo 41. Y la tierra en cuanto que refiere inmediatamente a Dios, al modo antiguo. La sola visión del paisaje, la sola visión del templo, de su cúpula, de su frontispicio con la vid. Ahí estaba. Yo soy la vid verdadera. Eso inmediatamente remitía al hombre antiguo, a las cosas invisibles, al destino del ser humano, a la vocación, digamos mejor, del ser humano. Ver a Dios, ser semejante a Dios. Esta es la forma, no la de Babel. Iniciativa divina, despojo, primero y dolor, en el hombre que debe hacer su espiritualidad de un camino hacia un término. Lo despoja de una cosa para darle otra mucho más grande. Es la tierra del don de Dios. Y un don fuertemente luminoso, intelectual, visionario. Yo te haré ver. A continuación, y haré, y te haré, un goy gadol. Goy es pueblo, incluso pueblo pagano, gentil, como consta hasta el día de hoy por el uso de la palabra. Goy, gadol, grande. Y te bendeciré. Y te engrandeceré, perdón, agrandaré o engrandeceré tu nombre. En Babel también deseaban un nombre. Los hombres querían hacer grande su nombre. Acá Dios promete, por absoluta iniciativa divina y don, dádiva, le va a engrandecer el nombre. Y concluye, este versículo segundo, literalmente en hebreo, y sé una bendición, imperativo del verbo ser, sé una bendición, que en las traducciones normalmente se busca una lectio facilior, se dice, una lectura más fácil, porque este imperativo es raro aquí. Entonces, más que imperativo, dicen, y serás bendecido, indicativo en el futuro. Pero la tradición hebrea dura, de gran apego, de gran apego a la consonante y después a la vocalización, le tomó afecto a esta forma imperativa. Si nos atenemos al hebreo puro, esta no cabe duda de que el acento lo ponen ahí, sé una bendición. Por supuesto que serás, ¿no? Pero pareciera acá que viene una forma de mandato también. Versículo 3, y bendeciré, a ver, sí, a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá es Adamá, no es Arets, del universo, del orbe, de la arcilla también, si quieren, parte humilde. Serán bendecidas, un verbo pasivo, reflexivo pasivo, se bendecirán o serán bendecidas en ti. Si el verbo es un poco pasivo, nos preguntamos por el complemento agente, obviamente que es Dios. Dios va a bendecir en él, en Abraham, a todas las familias de la Adamá. Versículo 4. Y salió, Vayelech Abraham, Kaasher Dibber Elav Adonai, como le había dicho a él Adonai. Frase muy, muy deuteronómica, se dicen los técnicos. Dios manda algo y siempre se dice, e hizo Moisés según la palabra del Señor. Y manda otra cosa, e hizo Moisés o hizo el pueblo según la palabra del Señor. Y más adelante, e hizo tal profeta según la palabra del Señor. Esto es muy deuteronómico, una clave de la espiritualidad profunda del Antiguo Testamento, todo según la palabra, según había dicho el Señor. La palabra en el sentido importante, podríamos decir también con mayúsculas, ¿no? La que se va a transformar en el Logos, en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo, pero máxime en el Nuevo Testamento. Entonces, sorprende el uso de la palabra goy, que normalmente es reservada a los paganos. Hay otra palabra preferida para el pueblo santo, distinta de goy, la palabra am. Pero acá usa goy. De vez en cuando se aplica también a la nación santa. Esta es santa y grande. Quizás por eso, con este adjetivo, prefiere aquello. El nombre, ya lo dije, se contrapone al nombre soberbio de Babel. Y la insistencia enorme en la palabra bendecir, imperativo, sé una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, recuerda un poco el final del Génesis también, la bendición divina a los animales y al hombre. Como sello ese bendecir es entonces la bienaventuranza sacra, la del templo. La que consagra, bendijo Dios al sábado, a los animales, al hombre, al sábado. En el templo se bendice. Bueno, ahí dejemos un poquito, ¿no?